Felicidades, mi querido campeón, porque hasta ahorita venimos en el número 3. Esto viene siendo muy importante lo que vamos a aprender aquí, a cómo manejar los resultados en la vida. Porque todos en la vida tenemos resultados y esos resultados están basados en la autonegociación. En otras palabras, todos tenemos un diálogo interno. Siempre estamos hablando y dialogando con nosotros mismos. Y basado en el resultado de esa autonegociación, son las decisiones que tomamos en la vida. Por eso es importante aprender que los resultados en la vida son inevitables. En otras palabras, hasta ahorita, todos ustedes tienen resultados. Algunos buenos resultados, algunos malos resultados, pero todos hemos tenido resultados. Vamos a ponernos a analizar algo a fondo, porque si hay algo que me ha dado éxito como escritor o en mis seminarios en vivo, es que me gusta siempre irme a la médula del por qué la gente funciona como funciona, por qué la gente se comporta como se comporta, por qué en algunas ocasiones alguien inclusive nos dice alguna palabra desagradable y nosotros lo tomamos como un halago, por qué en algunas ocasiones nos tratan de dar un halago y lo tomamos como una ofensa. Tiene mucho que ver con el proceso que les voy a mencionar ahorita mismo. Se dice que los resultados en la vida son producto directo de nuestro comportamiento. Fíjense bien, los resultados en la vida que tenemos son producto directo de nuestro comportamiento. ¡Ah! Si ya sabemos nosotros que si nos comportamos mejor, tenemos mejores resultados, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que influye nuestro comportamiento? Aquí va. Nuestro comportamiento lo manejan nuestros estados de ánimo, en otras palabras, nuestras emociones. Ah, ahí soy un poquito más congruente. Quiere decir que si yo en la mañana me levanto de buen estado de ánimo y digo, caray, hoy me propongo tener un buen día todo el día. Y lo voy a hacer todos los días. Pero este día, al menos solo por hoy, voy a intentarlo y lo voy a lograr. Entonces mi estado de ánimo es agradable, es placentero, me siento bien, tengo energía, me siento feliz, automáticamente tengo un buen comportamiento y por lo tanto logro mejores que resultados. Sí, mis queridos amigos, si nosotros cambiamos nuestro estado de ánimo, automáticamente cambiamos nuestro comportamiento, por lo tanto, logramos mejores resultados. Vámonos paso por paso, porque ahora la pregunta viene siendo, ¿y qué es lo que gobierna mi estado de ánimo? ¿Qué es lo que controla mis emociones? ¿Qué es lo que provoca mi estado de ánimo? Aquí va. Lo que realmente controla el estado de ánimo vienen siendo dos cosas. Número uno, la representación interna de nuestros pensamientos. Recuerda, no es lo que esté pasando, es lo que estamos nosotros creyendo. Las creencias son más poderosas que la realidad. Cuando estamos hablando del diálogo interno, de cómo estar nosotros en armonía, en paz con nosotros mismos, para poder entonces lograr una mejor negociación, lo más importante a saber es que si nosotros estamos representando que las cosas están bien, entonces automáticamente están bien. Si pensamos que las cosas están mal, automáticamente están mal. No es que vendas un buen o mal producto, es que crees que es un buen o mal producto. No es que te esté yendo bien o mal, es que tú crees que estás bien o mal. No es que esté bien o mal a la economía de este país, es que tú crees que está bien o mal a la economía de este país. Sí, mis queridos amigos, la representación interna de nuestros pensamientos es algo que nadie más que uno mismo puede controlar. Nadie puede respirar por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede pensar por ti, solamente tú lo puedes hacer. Y solamente tú puedes controlar lo que estás representando en tu interior. Si tú quieres ser una persona feliz, bueno, pues entonces levántate por la mañana y empieza fingiendo, terminas creyendo y empiezas diciendo, caray, qué bien me siento. Y permítame decirle, yo he estudiado cientos de libros sobre el desarrollo del potencial humano. He leído mucho sobre la psicología, la psiquiatría. Me ha encantado siempre aprender a investigarme. De hecho, se dice que la mente es tan inteligente que ha aprendido a estudiarse a sí misma. Pero lo más interesante que he aprendido es que el poder más grande de cambio que tiene todo ser humano viene siendo el poder de la autosugestión. O sea que empezamos fingiendo y terminamos creyendo. En otras palabras, la representación interna de nuestros pensamientos juega un papel muy importante en nuestro comportamiento, porque estamos nosotros influenciando de la mente consciente a la mente subconsciente, basado en la representación interna de nuestros pensamientos, es la fisonomía que tenemos, que es el paso número 2. Según cómo tú manejes tu mente, tus creencias, y cómo manejes tu fisonomía, eso es lo que realmente te da el comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Cómo mueves tu mente y cómo mueves tu cuerpo. Ese es el comportamiento. Cambias tú cómo piensas, cambias tú cómo mueves tu cuerpo, Cuando hablo de fisonomía, me gustaría que todas las personas tuvieran una excelente fisonomía. Sí, que tuvieran sus hombros bien derechitos, que tuvieran sus cuerpos bien derechos, que caminen con paso firme, con la frente bien levantada. Decía mi padre adoptivo, habla, camina y condúcete como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo seas. En otras palabras, empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo. Y todo esto lo podemos controlar. Lo que le estoy mencionando ahorita mismo es que para aprender a ser usted maestro de su comportamiento y de sus resultados en la vida, necesita primeramente ser maestro de sus creencias. Lo que usted está creyendo no es que seas feo o fea, es que te crees feo o te crees fea. Hay algunas feas que se creen bonitas, y como les llamamos los hombres, sexys. Sí, porque se creen tan bonitas que lo transmiten. Y recuerden, las creencias es la representación interna de nuestros pensamientos. Si cambiamos eso y cambiamos nuestra fisonomía, automáticamente tendremos mejor estado de ánimo, mejor comportamiento, por lo tanto tendremos mejores resultados en la vida. Si no cabe duda, mis queridos amigos, que primeramente necesitamos estar nosotros en armonía para vivir bien. Hay un dicho, una frase muy, muy interesante que dice: no puedo estar mentalmente sano si mi cuerpo es un desastre, pero tampoco puedo comer adecuadamente y hacer ejercicio si mi mente está confusa. Lo primero que necesitamos es negociar con nosotros mismos para estar bien organizados, para estar bien centrados. Cuando digo centrados, haga de cuenta que nuestra mente viene siendo como un lente de una cámara de video que debe estar perfectamente bien enfocado con el lente de frente y el lente de atrás para que se vea claramente la imagen. Así viene siendo nuestra mente consciente. Se dice que la mente consciente consta aproximadamente de un 5% de nuestra capacidad para pensar, y que su función más importante viene siendo controlar los cinco sentidos. La mente subconsciente se dice que consta de aproximadamente un 95% de nuestra capacidad para pensar. Es la mente creativa, es la que maneja bioquímicamente nuestro cuerpo, y su función más importante es obedecer a la mente consciente, o sea, a ti. El momento que hay falta de comunicación o hay confusión entre la mente consciente y la mente subconsciente, no tenemos calidad de comunicación, no tenemos diálogo interno de calidad, por lo tanto no podemos negociar con los demás, porque nosotros mismos no sabemos qué es lo que queremos. Por eso debemos de tener una conciliación interna y decir, esto es lo que voy a hacer. Y para ello le recomiendo mucho que planee, o sea, lo que llamamos pensar en papel. Pensar en papel es que usted trace sus metas. ¿Cómo se visualiza un año, a 5 años, 10 años, a 20 años? No hace mucho, en un seminario en vivo, me dice una señora: ¡a 20 años! Ya lo que quisiera es estar aquí. Le dije, escríbalo, a lo mejor sí se le hace. En otras palabras, cuando tenemos metas perfectamente bien claras y específicas, eso evita la confusión en nuestra vida. Y recuerda, la indecisión te lleva a la confusión, y la confusión abre la mente al peor de nuestros enemigos, que viene siendo la depresión. Y no se trata de vivir deprimidos, se trata de vivir felices. Por eso hablo mucho de la autonegociación y de la disciplina, de cómo manejar este concepto para que nos ayude a vivir en paz, en armonía con nosotros mismos, para que nos permita tener nuestras imágenes bien claras de lo que queremos y podamos tener más éxito en cualquier negociación con cualquier persona. Sí, mis queridos amigos, si en la vida no sabes a dónde vas, ya llegaste. Y mucha gente cree que ya llegó, y no es que ya llegó, lo que pasa es que está más perdida y confusa que nunca. Por eso es importante, campeones, evitar el tipo de rituales humanos en los que nos hemos involucrado. Rituales humanos, muchas personas se levantan en la mañana, lo primero que dicen, ya nada más 5 minutitos. Ven, desde ahí ellos mismos le están diciendo a la mente subconsciente, no me quiero levantar. ¿Y qué dice la mente subconsciente? Pues no te levantes. Si te quedas aquí, pues duérmete a 5 o 10 minutitos más. La mente subconsciente, su función más importante es obedecernos. Por eso recuerda, la misma capacidad creativa que tienes es la misma capacidad destructiva que tienes. Y tu mente nada más puede mantener una emoción a la vez. Si estás deprimido, no puedes tener creatividad. Si estás cansado, cero creatividad. Si estás enfadado, cero creatividad. Si estás enojado, cero creatividad. Una sola emoción a la vez puede trabajar la mente. Por eso es importante que mantengas solamente lo bueno, lo puro, lo necesario en tu mente, para que te mantengas en estado óptimo para poder negociar en cualquier ocasión, en cualquier situación, ya sea si estás comprando o vendiendo cualquier cosa. Hablando de rituales humanos, estos rituales humanos debemos dejarlos durante el día, ¿no? Hay algunas personas que se levantan, se sienten bien, hacen sus ejercicios, se visten con sus mejores ropas, salen a su automóvil, de repente prenden el radio y escuchan una canción. ¡Qué triste! Todos dicen que soy. Todo este tipo de rituales humanos nos hacen sentirnos mal. nos bajan la agilidad mental, nos bajan la energía. Y todo ser humano tenemos lo que se llama el tiempo, como llaman en Estados Unidos, prime time. Prime time es un horario durante el día, durante el que tu mente es más creativa, es más capaz y sobre todo tienes más agilidad mental. O sea, puedes responder inmediatamente. Y cuando estamos negociando, se dice que el rebatir en una negociación lo debemos de hacer en un periodo de 3 segundos o menos. Sí, se dice que rebatir en una negociación es como un boxeador. Cuando a un boxeador le tiran un golpe, no puede decir, bueno, lo cabeceo a la derecha, a la izquierda o me agacho. No, porque cuando decidió, ya está en la lona. En otras palabras, debemos de aprender a responder por reflejo condicionado. Por eso me interesa mucho que manejes bien tus rituales humanos, que estés bien conciliado en tu interior para que tengas la creatividad y la fuerza de poder transmitir todo esto en cualquier negociación. Nos ponemos a ver algunos de esos negociadores, hombres de negocios, vendedores, que a las 8 o 9 de la noche todavía su ropa la traen impecable, su actitud igual. Decimos, ¿de dónde sacan la energía esos dinamos humanos para tener toda esa presencia, para verse también, para lucir también a estas altas horas ya de la tarde o de la noche? ¿Cómo le hacen? Lo sacan de sus metas. Y el tipo de rituales humanos que ellos tienen son de pura calidad. Rituales humanos de estarse diciendo cada rato con afirmaciones positivas, caray, qué bien me siento, qué bien me siento, aunque no te sientas. Y si no salen bien las cosas, si hiciste una negociación que no fue favorable, te vas a la otra, y a la otra, y a la otra, y te preguntas, ¿dónde fallé? Porque recuerden, la vida intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Recuerda que en la vida, si no hay desilusión, no hay lección, por lo tanto no hubo evolución. En pocas palabras, echando a perder se aprende. Hoy en día, con todos estos cambios económicos y políticos, lo que más necesitamos son más hombres y mujeres capaces de tener la seguridad propia y salir a negociar. Necesitamos vender, necesitamos ganar dinero, necesitamos aprender a autoemplearnos y no solamente esperar que alguien nos dé algún trabajo, algún empleo por ahí. Necesitamos sacar fuerzas internas, pero para eso necesitamos negociar con nosotros mismos y estar perfectamente bien equilibrados en lo físico, lo mental y lo espiritual. Y sobre todo, saber exactamente qué es la disciplina. Por eso voy a compartir con usted lo que llamamos las 4 D's hacia el cambio. La primera D viene siendo la decisión. O sea, para nosotros cambiar, para nosotros evolucionar, para lograr las cosas que queremos, para realmente crecer como soñamos, necesitamos la decisión, tomar una decisión, decir de aquí en adelante mi vida va a cambiar. El momento que tomamos la decisión, prácticamente estamos rumbo al éxito. Se dice que el éxito no es cuando estamos ya en posesión de las cosas que queremos. El éxito es cuando decidimos hacerlo. Se dice que el éxito es la jornada continua hacia alcanzar predeterminadas y valiosas metas. Una jornada de 1,000 kilómetros inicia con el primer paso. El primer paso es la decisión. Usted podría cambiar mucho ahorita mismo si dice, aquí y ahora voy a hacer esto con mi vida. El momento que hace ese cambio se llama el poder del decreto mental. Esto lo podemos ver más ampliamente en otros de mis programas. Pero es muy importante, campeones, que sepan, la decisión es el primer paso. La segunda viene siendo la determinación. La determinación es no echar en marcha atrás, es triunfar o morir intentándolo. Sí, mis queridos amigos, vamos a quemar todas las barcas atrás y vamos a triunfar o morir intentándolo. No vean otras alternativas. Si no me va bien, me pongo a hacer esto o aquello. No, solamente hay una alternativa y esa es triunfar. Claro que sí. La tercera D viene siendo el deseo. El deseo ardiente de triunfo, y eso yo no te lo puedo dar. Nadie te lo puede dar. Hay algunas personas que ya nacen con el deseo ardiente de triunfo, y eso es lo que los hace levantarse por la mañana. Eso es lo que los hace trabajar tarde. Eso es lo que los hace insistir y persistir. De hecho, la única diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria es que el extraordinario hace algo extra que el ordinario no hace. Entonces, toda persona que haga algo extra que el ordinario no hace tendrá extraordinarios resultados en la vida. Y la cuarta D viene siendo muy importante, la disciplina. Sí, mis queridos amigos, ¿sabes lo que viene siendo la disciplina? Disciplina es hacer lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no. En otras palabras, cada vez que nosotros tomamos decisiones, llegamos a la casa, tenemos dos opciones. ¿Me pongo a ver la televisión o me pongo a estudiar un poco computación, o me pongo a aprender inglés, o me pongo a llamarle a mis clientes, o me pongo a tratar de vender esto? A través de las decisiones que nosotros tomamos, estamos practicando la disciplina, que significa hacer lo que tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no. Vámonos a lo más importante,